Pedro es un navegante valiente, recorre mares y mares. Tiene un barco con velas, también un timón gigante y de madera. Y cuando el viento sopla fuerte, siempre Pedro se divierte, porque sabe que las olas ahora van. Ya se ve chiquitito. Y su barco, barco, barquito, sobre las olas de aquí para allá. Y su barco, barco, barquito, desde la orilla se ve chiquitito. Y su barco, barco, barquito, sobre las olas de aquí para allá. Pedro descubre lugares que nadie conoce. En cada viaje lleva tan solo su memoria, repleta de paisajes y nada de equipaje. Y cuando se encuentra otra gente de veleros diferentes, lo saluda amablemente y se ríe. Juntos navegan en su barco, barco, barquito. Y su barco, barco, barquito, desde la orilla se ve chiquitito. Y su barco, barco, barquito, sobre las olas.